Bueno, y en este tiempo de radio, esta mañana vamos a hablar con el director foral de Agricultura, Javier Román de Lara, al que saludamos. ¿Qué tal, Javier? Que bien, buenos días. Muy buenos días. Bueno, su departamento, la agricultura, la ganadería, que en Álava, bueno, sabemos que una parte muy importante, casi la principal de la población, pues reside en la capital, pero no nos olvidemos que pues el 80 y tantos% del territorio alavés pues es campo, son pueblos, son explotaciones, pues en mucho caso ganaderas, agricultura. No sé si va a más o va a menos, ¿cómo ve este sector? Efectivamente, gran parte del territorio está en el campo y bueno, el campo ahora mismo, como ya sabes, está gestionado directamente por los agricultores. En los últimos años, me preguntas por el número de explotaciones o por el número de agricultores que tenemos. Sí, el número de explotaciones. Vemos que, bueno, la tendencia general es en un descenso, año tras año, un descenso paulatino en el número de explotaciones que solicitan ayudas. Para nosotros este es el indicador más fiable para medir el pulso a los agricultores, ¿no? Uh-huh. El número de solicitudes de ayudas. Aunque en líneas generales el número de agricultores va descendiendo año tras año, lo que sí que vamos comprobando es que la superficie que se lleva por los agricultores que quedan se mantiene. Bueno, no solamente se mantiene, sino que en algunos años incluso ha sufrido algún incremento. Aquí tenemos también el problema del relevo generacional y bueno, pues que no resulta un oficio muy muy cómodo, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto es un concepto que se tiene de otras épocas, ¿no? El concepto de que el agricultor no es un oficio cómodo, es un oficio duro, pesado. Ahora mismo el agricultor, la verdad es que es una profesión que está muy muy tecnificada, en líneas generales no conlleva un trabajo, un esfuerzo físico como podía ser en otras épocas. Y luego también se ha llegado un momento en el que las exigencias y los requisitos que se le pide al agricultor le obligan a tener un grado de formación que no lo hay en otros sectores. Yo creo que hay que intentar cambiar un poco el concepto de agricultor que tenemos en la cabeza. De hecho, allí en Ayala, bueno, a lo mejor el modelo de agricultor en el que estamos pensando no es el mismo que en el resto del territorio. Como ya sabes, Ayala es pues una zona predominantemente de pastos y la principal actividad que se desarrolla es una actividad ganadera. Entonces, bueno, los ganaderos pues no son una excepción a esto que he estado comentando, ¿no? Durante los últimos años, a raíz de las distintas crisis alimentarias que ha habido, vacas locas, etcétera, etcétera, pues ha habido una demanda por parte de la sociedad en un incremento de los controles que se hacen a los productos, en concreto todos los temas referidos a seguridad alimentaria, y bueno, fruto de ello los ganaderos se han tenido que modernizar y formar para poder cumplir con toda esta normativa. Entonces es un sector que, bueno, poco a poco, pero va requiriendo de una capacitación importante. Un sector este, el sector primario, que es también muy muy importante, sobre todo, bueno, importante para el mantenimiento de nuestra, en fin, de la orografía, ¿no? Sin agricultura, sin ganadería, pues bueno, todo sería un gran bosque. Efectivamente, sí. En último término, los agricultores y los ganaderos, sobre todo en vuestra zona, los ganaderos son los grandes gestores del territorio. Al fin y al cabo es una labor que cuando los que vivimos en la ciudad nos acercamos el fin de semana al monte la vemos, pero no es solamente el hecho de ver un paisaje bonito, verde, limpio, abierto, yo qué sé, la gestión simplemente por parte de los ganaderos de los montes con el ganado es una tarea que en último término acaba evitando, yo que sé, a modo de ejemplo, acaba evitando incendios. El tener un monte bien gestionado, bien ordenado, con unos calendarios de aprovechamientos, con unas rotaciones por parte de los ganaderos, bueno, pues eso contribuye a... es un beneficio directo que tenemos el resto de los ciudadanos, ¿no? Nuestro enfoque, ya te digo, es el tema de los incendios. Está claro, y desde la Administración, ustedes desde la Diputación, supongo que siempre prevén algún tipo de actuación pues encaminada, bueno, pues a alguna línea de ayudas. ¿Qué actuaciones tienen previstas? Bueno, la verdad es que las actuaciones que llevamos desde Diputación son bastante diversas. Principalmente, uno de las grandes líneas de ayudas serían la gestión y tramitación de las ayudas europeas, ¿no? Estas líneas de ayudas suponen para la provincia cerca de unos 27 millones de euros y, bueno, son unas ayudas que nos vienen de Europa, pero nosotros nos encargamos de su gestión y tramitación y posterior inspección. Entonces, bueno, la verdad es que en el contexto en el que nos encontramos de una crisis generalizada y unos precios de venta para nuestros productores que se han mantenido más o menos estables durante los últimos 20 años, este tipo de ayudas están más justificadas que nunca. Entonces, bueno, el primer gran grupo sería las ayudas europeas. Estas ayudas hemos acabado, en diciembre hicimos los pagos, diciembre de 2011 hicimos los pagos de la campaña pasada. Aquí sí que cabría mencionar que hemos hecho un esfuerzo especial este año para hacer los pagos a aquellos agricultores que solamente tienen explotaciones sin tierra asociada, como pueda ser un ganadero que tiene una explotación de leche, y que tienen derechos, los llamados derechos especiales, en los que el único requisito para su cobro es el mantenimiento de la actividad ganadera. Y bueno, pues a diferencia de otros territorios o de otras comunidades autónomas, nosotros hemos hecho los pagos en enero, adelantándonos bastante al calendario habitual. Luego, por otro lado, en la zona de Ayala, en estos momentos se está abriendo, bueno, no solamente en la zona de Ayala, a nivel de todo el territorio se ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas europeas para la campaña 2012. Uh-huh. Al mismo tiempo, ya una línea de actuación mucho más concreta, en la que desde Diputación tenemos mucho más margen de maniobra para poder incidir sobre aquellos sectores que están más afectados o que están en un momento más delicado. En estos momentos tenemos abierto el plan de ayudas a explotaciones agrarias, en el que abrimos líneas de financiación para todos aquellos agricultores y ganaderos que quieren modernizar su explotación, ya sean agricultores o ganaderos que llevan años con la actividad, como aquellos que quieran empezar desde cero. Uh-huh. Actuaciones específicas en la comarca que estén ahora mismo, por ejemplo, alguna que recuerde. Bueno, mira, ahora mismo estamos cerrando algún fleco que nos queda de la concentración parcelaria que se ha hecho por toda la zona de Retes de Llanteno, y bueno, pues queremos cerrar el tema de la concentración, y al mismo tiempo vamos a financiar una mejora en la zona de caminos con los temas de señalizaciones, ya que ha habido algún problema, nos han transmitido desde las juntas administrativas algún problema con la gestión de los caminos. Entonces, bueno, estamos trabajando ahora con ellos para dar la solución, y esperamos que antes de fin de año todas estas actuaciones queden cerradas. Uh-huh. O por otro lado también, aunque no nos compete directamente a nuestro departamento, sí que cabría destacar por el impacto, el gran impacto que tiene en esta comarca, la apertura del plan de ayudas forestal, ¿no? Que bueno, pues trata un poco de financiar la plantación y el mantenimiento de las distintas especies forestales que se dan por ahí, por la zona. Desde luego, la masa forestal que aquí en la comarca de Ayala es impresionante, ¿no? Sí. Bueno, pues planes de ayudas. En todo caso, bueno, supongo que su departamento siempre hay alguna línea directa abierta para que los interesados e interesadas puedan informarse y de alguna manera pues acogerse a alguna de estas ayudas, actuaciones o líneas de ayudas que llegan desde Europa, ¿no? Sí, yo recomendaría a todas las personas que estuvieran interesadas que se acercaran a la oficina comarcal de Amurrio, que es nuestro centro desde donde recogemos y tramitamos todas las solicitudes de aquella comarca. Pero bueno, en cualquier caso, desde aquí, desde Diputación, tenemos la puerta abierta para cualquiera que quiera hacernos alguna consulta. Uh-huh, perfecto. Javier Román de Lara, que es director de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, le agradecemos su presencia hasta aquí esta mañana en la antena de Radio Ayala. Le deseamos buen día. Igualmente. Gracias. Muchas gracias.